cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Y un minutillo y damos comienzo aquí la nueva edición de Confusión en este miércoles 9 de mayo del año 2000, déjame mirar, 2012, por cierto, mañana tengo que felicitar a mi hermana que cumple años, mañana o el viernes, bueno, mañana es jueves, o bueno, si es 9, pues mañana es 10, con esto de los días y las fechas cada vez me lío más, de verdad. Pues exacto, mañana tendré que felicitarla, que mañana es 10 de mayo, entonces ergo hoy será 9 de mayo. Pues bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio. Ya sabes, la Península Baleares y Canarias, tenemos una red de emisoras. Y si no tienes la suerte de vivir en una ciudad con emisora de MB Radio, pues tienes la opción alternativa, que es entrar en MB Radio en internet y escucharnos a través de ese fantástico reproductor que encontrarás a la derecha. Una maravilla. Ya nos escucha de miedo. Yo, por ejemplo, el programa de Juan Luis, La Hora del Ratón o La Casa del Ratón, ya me acostumbraré. No te preocupes, Juan Luis, que yo soy un despistado, pero de estos de aquí a Lima. La Casa del Ratón. Bueno, escuchado a través del reproductor de MB Radio y perfecto, fantástico y sin ningún contratiempo. Pues comenzamos la emisión, ya sabes, Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te manda ese cordial saludo y ese deseo de que todo lo que te hemos preparado para estos próximos 57 minutos sea de tu agrado y lo disfrutes. Porque además tienes que tener en cuenta que la selección la hacemos con mucho cuidado, con mucho cariño, y nos gustaría pues contentar a todos. Si a esto además le unes pues esa manía que tenemos de ir investigando, ir un poco profundizando en géneros nuevos, pues casi hay que hacer encaje de bolillos, pero bueno, yo creo que te va a encantar. Pues comenzamos. Hoy he elegido un dúo, aunque si los ves en directo dirás, ¿pero qué dice este tío? Si son 10 encima del escenario, ¿estás ciego o qué te falla la vista? Pues bueno, están considerados como un dúo, aunque lógicamente pues se rodean de un montón de músicos para subir a los escenarios. Son daneses, se llaman Jam Hunters. Y son realmente una gozada escucharlos. Es el guitarrista Lars Fabiansen y el teclista Peter Michael. El resto son músicos que le acompañan, pero más o menos la banda, o los que cortan el bocalao en la banda, son ellos dos, Lars y Peter. Y con ellos comenzados, espero que te guste. Es un álbum que suena muy bien, muy bien. Y yo creo que para comenzar pues hemos elegido un tema que seguramente te va a encantar. Under the Palm Tree, Jam Hunters, su álbum del 2011, Drifting. Suenan así de bien. Bienvenidos a Confusión. Thank you. Tienen dos trabajos desde que escuchas del 2011 de Jam Hunters, un dúo danés que suena así de bien. Lars Fabiansen tocando la guitarra y Peter Michael, que se encarga de los teclados. Con ellos hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión. Y espero y deseo que te haya gustado este espectacular comienzo. Muy latino este tema. Si te dicen, pues estos son de, no sé, Colombia, Venezuela o de California, Nueva York, dices, pues me lo creo, o no, son daneses. Pues vamos con más música. Seguramente recuerdas en la década de los 80, finales 90, a Drissa Bone. Un montón de éxitos que todos recordamos. We Are Love, Catch the Fire, Freezer, Brightest Star. Tuvieron una temporada sin hacer nada, pero a partir del 2010 retomaron el proyecto y además le cambiaron el nombre ligeramente. Se llaman ahora Drissa Bone Soul Family. Y esto es su álbum de debut con esta nueva denominación. Esto se llama Never Gonna Stop the Love. Are hot and the girls are cool. Sebon, Soul Family, la nueva denominación de esa banda de fines de los 80 y 90, Brisa Bone, una banda de dance, funk quizá. Esto es Confusión, 11 minutos sobre las 11 de la noche, una hora capicúa, pero estás en Canarias, ya no está en capicúa porque como tenemos una hora menos, pues son las 10 y 12 minutos. Y nos vamos con un indicativo y luego te cuento. Lo que escucharás dirás, ¿pero qué es esto? Suena así un poco diferente, pero te cuento la historia completa porque me he metido de lleno en el funk francés, funk y disco. Y luego te cuento la experiencia. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Salut. propre. En fait, cette fille, elle m'adore, mais elle le sait peut-être pas encore. Llevo unos días que he metido, no sé cómo ni por qué, en el funk disco francés y bueno, me he encontrado cosas bastante curiosas, pero estoy observando que no hay término medio, hay música así que merece la pena y otra que, dejémoslo ahí, es Jacques Duval lo que he estado escuchando. Supongo que será, mi francés no es muy bueno, aunque bueno, yo nací pues a unos 50-60 kilómetros de Francia, ahí en Huesca, un poquito más, unos 80-100. Y bueno, pues Belle at et Rebelle me parece que significará bella y rebelde, pero bueno, no pondría la mano en el fuego, pero bueno, me da que irá por ahí. Es Jacques Duval. Y aquí seguimos, 18 minutos sobre las 12, no, las 11 de la noche. Mira que me lío yo con las horas, con las fechas, con todo esto. Yo hay días que realmente soy verdaderamente caótico. Pues nos vamos a Pensilvania, Pittsburgh. De ahí es esta vocalista excepcional, Shanice, clasificada como cantante de Urban New Jack Swing. Y bueno, me parece que lo he comentado alguna vez con el amigo Juan Luis, que cuando nosotros empezábamos ahí en la radio, pues había tres o cuatro estilos. Estaba el rock, el heavy, el pop, funk, jazz y fusión. Pero ahora hay tantas subdivisiones de estilos que uno se pierde. Fíjate, New Jack Swing, es la primera vez que lo oigo. Pero es como clasifican a Shanice Lorraine Wilson, que es la vocalista que estamos escuchando. Que además cumple años pues dentro de 5 días. Si quieres felicitarla, ya sabes, Shanice, Pittsburgh, Pensilvania, felicidades, el 14 de mayo. Oh, singing a song about love and joy for every man, woman, boy and girl to have peace in the world. Shani es vocalista de Pittsburgh, Pensilvania, y este Peace in the World. Ya tiene unos cuantos añitos este álbum, desde el año 91, y se llama Inner Child. Pues hay que ver cómo pasa el tiempo, da la impresión de que acabamos de empezar y ya son 22 los minutos que llevamos de programa. 22 son las 11 allá en la península y las Islas Baleares, y una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y aprovechamos para desear que lo estés pasando de forma fantástica con toda la selección que te hemos preparado con todo el cariño del mundo, para que compartamos contigo este tiempo de Radio Brazilian Love Affair. Esto es un clásico, Agua de Beber. Llamar Brazilian Love Affair, es una gran banda que hace interpretaciones de los clásicos brasileños. Este es un álbum que contiene como 14 temas, de los que todos recordamos, y en este caso, pues fíjate, Agua de Beber, uno de los clásicos, clasicazos de la música brasileña. Brazilian Love Affair, y lo que escuchas, Summer Love Affair. Tampoco que se hayan complicado mucho con los títulos. Bueno, vamos con un toque indicativo. Pero enseguida nos vamos a ir con un músico realmente espectacular. Yo lo descubrí hace como, pues, no te exagero, pues, 10 años, sí. Y me empezó a alucinar. después ya juzgas tú mismo, pero creo que también si lo has escuchado te va a encantar. Este tema además ya lo hemos puesto un par de veces aquí en Confusión, y de este álbum realmente pues me encanta. Confusión, aquí en la, a través de la red de emisoras de MB Radio, disfrutando contigo de música diferente. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pero Jul es alemán, aunque vive en Ámsterdam. Ahí estudió en el conservatorio, domina flautas, teclados, sintetizadores. Prácticamente para Jul es lo que está escuchando, un músico espectacular. Lo clasifican dentro de las 10 días, aunque creo que tiene algo más. Esto es Hans Carpooler, de su primer álbum, un álbum espectacular. El tema Side estuvo durante 70-80 semanas en las listas de éxitos del Billboard, que esto no quiere decir nada, pero bueno, si tenemos en cuenta que es música poco habitual, pues tiene su mérito. Pyramid in Your Backyard, del año 2005, espectacular. Para Full, Pyramid in Your Backyard. Esto es del segundo álbum, una verdadera joya. Para Full, un músico realmente excepcional. Y casi al mismo tiempo que Para Full conocí a una banda, no tiene mucho que ver, pero tiene su toquecito, son Yulara. Esto es Flying Height, también de un álbum que lanzaron pues por la misma época, 2005-2006. Esto se llama Flying Height y estás en Confusión. 34 ya sobre las 11 de la noche y una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Yurara, aparte de darle nombre a esta banda excepcional que está escuchando, este Flying Height que está sonando, terminando de sonar aquí en Confusión, también es el nombre de un territorio, de una zona del Northern Territory en Australia. No sé si es porque los descubrí casi al mismo tiempo, Yulara y Praful, que me suenan pues muy parecidos, aunque Praful mete un montón de instrumentos, va por libre, y Yulara pues son 6 o 7, además de varias nacionalidades ahí, argentinos, ingleses, holandeses, brasileños, etcétera, etcétera. Nosotros continuamos, ahora toca un indicativo aquí en Confusión, en las emisoras de MB Radio. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. firma como Mono Deluxe, aunque él se llama realmente Alessandro Oliviero. Es suizo, de un cantón italiano, el cantón italiano de Suiza. Y esto es Blue Part 1, una maravilla, que ya te hemos propuesto en alguna ocasión aquí en Confusión, y que nos cansamos de repetirlo y escucharlo. Suena muy bien, muy bien. Además, el propio Alessandro Oliviero, que es un tío muy simpático, está en Facebook y, bueno, te añade y nada, interactúa contigo sin ningún tipo de problema, no va de vivo y hace música espectacular. Pues entrando ya en los 15 minutos finales de Confusión en este miércoles 9 de mayo. Y habrá que aprovecharnos bien, como decimos siempre. Estás en la red de emisoras de MB Radio, Vivo en la Península, Baleares o las Islas Canarias, todas las que tenemos repartidas. Y si no, pues lógicamente estarás escuchando el reproductor que tenemos ahí en MB Radio en Internet, o incluso te has descargado el podcast que grabamos en cada programa. Hugh Masekela, espectacular, Don't Go Lose It Baby. Un trompetista sudafricano de estos patanegras. Hugh Masekela, sudafricano, desde el año 61 vive en Estados Unidos y le va bastante bien ya en los finales de los 70. Fue nominado a los Grammy con ese pedazo de disco, The Promise of a Future. Y el tema Grazing in the Grass fue galardonado. Seguramente recordar las incursiones que ha hecho Paul Simon, de Simon and Garfunkel, con músicos y vocalistas de Sudáfrica, pues uno de ellos era Hugh Masekela, también con Fela Kuti. colaborado habitualmente e incluso pues tiene su sello musical Chisa. Don't Go Lose It Baby, un tema espectacular, a mí me encanta, con ese trompeteo mágico de Hugh Masekela. 12 minutos para ir a las 12, ahora casi Capicúa. No es en Canarias, que estaremos en 12 para llegar a las 11. Pues vamos a aprovechar el tiempo porque tengo dos temas larguitos y voy a ver cómo me lo monto. Y además en medio un jinglito. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Then they tried to take advantage of her. Baby dollhouse. Es el artista antes conocido como Prince, que en una de sus denominaciones pues se llama Madhouse, con toda la gente, su troupe de Minnesota, de Minneapolis, allá en Minnesota. Tiene tres trabajos espectaculares, 8, 16 y 24, con Madhouse, y este es el tema. No se comía la cabeza mucho para los títulos, este es el 11. Si le ven todos los temas, pues tienen esa denominación numérica 1, 2, 3, 4 hasta 24. Incluso pues 10 y medio, 11 menos cuarto, cosas de tarde, esas son las horas del reloj. Madhouse, el artista antes conocido como Prince. Y aquí ponemos ya el punto final. Nos queda un tema que dura pues 6 minutos y pico, y para aprovecharlo bien hasta el final, como nos gusta, lo dejamos aquí, ponemos el punto final. Ya sabes, como decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo y nuestro agradecimiento por haber estado compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio a través de la red de emisoras de MB Radio. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y al terminar, pues simplemente felicitar a dos personas. En primer lugar, pues a mi hermana Isabel Saavedra, que cumple años en unos minutos, este 10 de mayo. Y por otro lado también al amigo Juan Luis Pérez, que me ha dicho un pajarito que también cumplía años este 10 de mayo. Pues a los dos, felicidades, que pases un día fantástico, magnífico. Y que por mi parte nos volvemos a encontrar mañana justo a eso de las 11 de la noche, aproximadamente pues unos segunditos después de que termine La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Hoy ves, Juan Luis, lo he dicho muy bien, no me he equivocado. Pues nada, a ser felices, mañana más. Y ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo. Hasta mañana.